¿Cuánto vale mi tristeza? Sí, sí. No la puedes creer. Es el Tatis. Sí, el Tatis. Versión remix. Escúchame, ¿eh? Mirá. Yeah, 2010. Ya. Acá regresa el Tatis rapeando en esta base, haciéndolo gratis como siempre con clase. Porque me subestimaron y ahora se quedaron en trance. Ya. Porque se confiaron y ahora tengo el balance. Porque muchos me dijeron que no iba a poder. Hasta me humillaron, pero no me van a joder. Porque no soy MC y te quiero entretener. Porque yo lo sé, no me vas a detener. Es el Tatis, rapeando sentimientos. Es el Tatis, rapeando en el momento. Es el Tatis, penas, dolor y sufrimiento. No acepto imitaciones, porque son únicas mis canciones. Porque provocan muchas sensaciones y descolocan sus corazones. Yeah. Qué dolor de garganta, no la puedes creer.